Hola a todos. Empezamos de una vez a hablar de este tema tan, tan interesante sobre cómo se podrían integrar los metaversos en la formación de nuestros queridos nativos digitales. Quisiera comentarles algunas cosas que ya empiezan a hacer historia en entornos no solo académicos, sino de comunicación, de interacción de todo tipo, no solamente en el área educativa, sino en el área social, en el área laboral también. Me imagino que en sus casas deben tener cámaras digitales, bueno, perdón, cámaras análogas, las de los rollos digitales, habían de tomas de 24 y de 36, habían también radios a pilas, los primeros celulares que tenían el tamaño de un ladrillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ya es, o empieza a ser historia, ya no se utiliza. La mayoría de soportes de información, de alguna u otra forma, van quedando de lado para dar lugar a soportes virtuales y la información pasa a tener un formato digital. En este contexto es cuando aparecen los llamados aprendices digitales o nativos digitales, ¿okay? Recordemos que primero el término era nativos digitales y luego de varios estudios el término fue cambiando un poco, pero la filosofía es más o menos la misma. Digamos, no todos los nativos digitales son iguales. Francesc Pedro, es un investigador del tema, ha distinguido o intenta distinguir tres tipos de aprendices o de nativos digitales. El primer tipo son estos aprendices que son la gran mayoría, la gran masa. Se caracterizan, entre otras cosas, porque hacen un intenso uso del Internet, pero no producen contenido. Él manifiesta que lo conforman la mitad de los nativos digitales. Podríamos estar hablando ahí de los estudiantes de primaria o similar en otros países, o aquellas personas que solamente se sirven de la tecnología para informarse, para utilizar la información con un fin más directo. El otro tipo de nativo digital son los nuevos analógicos, ¿sí? Los que antes utilizaban tecnología en forma analógica y se vienen integrando a este tema del el uso de la tecnología en formato digital. Son ya personas de cierta edad que sí producen contenido, pero a pesar de producir más contenido que el anterior perfil de nativos digitales, en este caso de la masa digital, estos nuevos analógicos, o bueno, antiguos analógicos y ahora digitales, se conectan menos a Internet. O sea, el uso de Internet, digamos, es más para la producción que para otros fines. Y el último de los tipos de nativos digitales que este investigador nos presenta, aprendices interactivos, los nativos digitales interactivos, estos ya hacen un uso más intensivo de Internet y producen contenido frecuentemente. Entonces, el uso que hacen es bidireccional. ¿Qué cosa es, si tendríamos que definir la alfabetización informacional, ese conjunto de competencias que permiten utilizar la información de manera eficaz y eficiente? Acá hay una definición: es saber cuándo, es saber por qué se necesita determinada información, es conocer y saber dónde encontrarla, cómo evaluarla, cómo utilizarla y cómo comunicarla de manera ética. ¿Qué papel cumplen ahí los contextos virtuales, ¿no? El contexto virtual, como ya conocemos todos, es un espacio que permite una interacción directa con estos agentes, ¿no? Una interacción de estos nativos digitales. La idea de los metaversos fue acuñada en el año 92 con la publicación de un libro, Snow Crash. El primer tipo de metaversos, en este caso, son los juegos de entornos virtuales. Los ejemplos es el mismo Second Life, que ya, bueno, va más allá del juego, obviamente. Juegos en línea como World Warcraft. El segundo tipo de metaversos son los conocidos mundos espejo. Estos mundos son representaciones virtuales casi idénticas al mundo real. Ya no es un mundo imaginario, esto es un mundo real. es bastante detallada esa representación del mundo. El ejemplo más conocido en este caso, o el ejemplo estrella, sería Google Earth o Google Street View. El otro ejemplo de metaversos es la cada vez más popular realidad aumentada, ¿ok? Este tipo de metaversos son plataformas en donde no todo es 3D, sino se ubican, se utilizan unas cuantas herramientas específicas para poder darle un mayor realismo a un determinado aspecto específico, ¿no? El otro tipo de metaversos es el Live Login. Básicamente es un software que recopila data de la vida cotidiana de las personas para ser aplicados a simulaciones de personas en 3D. A nivel educativo, en el caso de Second Life, hay una comunidad llamada Community Virtual Library, ¿sí? Es una organización sin fines de lucro creada para apoyar a una determinada comunidad. Empezó como una biblioteca virtual. Existe hoy en día en Second Life. Se compone de una isla llamada Isla de la Información o Info Island. Ofrece recursos gratuitos en el caso de bibliotecas y servicios a residentes de Second Life. La idea aquí es desarrollar proyectos, desarrollar algunas ideas en estos nuevos tipos de metaversos e identificar cómo la educación puede aprovechar estas ideas, estos proyectos, como el que está trabajando la USMP Virtual, por ejemplo, en Facultad de Odontología, y ya veo que están trabajando en otras facultades, cómo aprovechar toda esta tecnología que parte del juego en que permitan desarrollar estas competencias del siglo XXI, estas competencias digitales, estas competencias informacionales, y hablar de alguna u otra forma, no solo en Europa, sino en nuestra región, estoy hablando de la región americana o sudamericana, de una formación 2.0 en nativos digitales, pero adaptada a nuestro contexto. Y muchas gracias por haberme escuchado.